Podemos decir que la cohesión nos permite experimentar bienestar al segregar oxitocina, que es la responsable de los vínculos sociales. A la vez segrega endorfinas por estos momentos de humor compartido y también serotonina por la sensación de pertenencia al grupo. El cerebro se activa del siguiente modo: la corteza prefrontal, necesaria para comprender las intenciones de los demás, gestionar las emociones sociales y tomar las decisiones adaptativas; la corteza cingulal anterior, relacionada con la empatía; la ínsula, importante para la autoconciencia emocional y la percepción de las emociones de los demás; y el núcleo accumbens, que se activa al experimentar situaciones sociales que producen bienestar. En contraposición a la cohesión, encontramos las situaciones de exclusión social, que activan la corteza cingulada anterior, en este caso provocando dolor social, equivalente al dolor que podemos experimentar de forma física, porque se activa el sistema nervioso simpático. Por todo ello, creemos que es muy importante remarcar la importancia de dedicar tiempo y esfuerzos a poder generar vínculo dentro del aula, hecho que permitirá no solo un mayor bienestar a todos los alumnos, sino también una mejor predisposición para el aprendizaje.